Agora Sol, escenas arquetípicas. Begoña es una virgen un tanto especial, aislada por el tráfico del extrarradio que nunca cesa, y allí donde las luces y brillos metálicos configuran paisajes limítrofes. Los niños dibujan referencias externas, porque es un barrio que mira a la ciudad, salvo que en lugar de torres ven una torre, y en lugar de naturalezas vivas pintan naturalezas muertas. Las carreteras forman parte del paisaje, anunciaba John Brinkerhoff Jackson, sin sospechar que esto no es nuevo para quien ha nacido entre núcleos y líneas de comunicación autista. Pero hoy dejaremos los temas delicados a un lado para hablar de fiesta y acción, porque como anunciábamos en el programa anterior, Virgen de Begoña se autorregenera, con la ayuda de Paisaje Transversal, en el proyecto participativo que hoy les traemos. Y para ello, tenemos en la mesa a Javier del Amo, que ya le conocen, de Paisaje Transversal, Víctor Dieguez, arquitecto y vecino, María Ángeles Sánchez, que es nuestra presidenta de vecinos, ¿no?, del barrio, de la Asociación de Vecinos. Bueno, pues me gustaría un poco que explicarais cuál es el resumen que hacéis de lo ocurrido, para luego ya empezar a meternos más en profundidad. Pero como cuál ha sido vuestra experiencia así a grandes rasgos y así ya de paso os van conociendo. Javier. Primero contar muy brevemente, los oyentes ya conocen del último programa que hicimos en el que estuvimos hablando sobre el propio barrio Virgen de Begoña para que todo el mundo lo conociera, ¿no? Y lo que vamos a hablar hoy es lo que hicimos el día 22 de octubre, que fue el día de lo que hemos llamado la Fiesta Acción. ¡Fiesta Acción! Eso es. Y nada, y la verdad es que es un placer para nosotros tener a María Ángeles y a Víctor, porque son dos personas que junto con nosotros, con Paisaje Transversal, han sido los agentes que más hemos estado moviendo el tema de la fiesta y, lo que es más interesante, el tema de la regeneración urbana, que es el objetivo de todas estas acciones. Muy bien. ¿Víctor? Hola, encantado de estar aquí. Es mi primera vez en la radio, espero hacerlo bien. Yo, como decía Javi, y se me ha olvidado tu nombre, lo siento mucho. Diana, soy vecino del barrio. Yo no nací en el barrio de Begoña, fui al colegio en el barrio de Begoña, mis abuelos viven en el barrio de Begoña, mis padres vivieron en el barrio de Begoña, y yo ahora ya no vivo en el barrio de Begoña. Pero bueno, le tengo mucho cariño. Sí, es el barrio de toda la vida. Este proyecto, no sé si queréis cómo surge esto, realmente surge sin que nos demos cuenta. Esto empieza la gente a decirlo: oye, el barrio está mal. Nos empezamos a enterar unos cuantos, la gente del colegio, antiguos compañeros que ahora nos seguimos viendo de vez en cuando. Nos encontramos con que Paisaje Transversal se ha interesado por este barrio, y también nos enteramos de que hay una asociación de vecinos. Que no conocíamos. Sabíamos que había una, luego nos dijeron que había otra. Sí, realmente tenía que haberla, ¿no? Y la había. Y estaba ya formada y funcionando. Como podía, funcionaba bien. Y bueno, nos pusimos en contacto y empezamos a hablar. Bueno, María Ángeles, perdón. Pues bueno, conocer a Paisaje Transversal ha sido una suerte para mí, porque la Asociación de Vecinos de Begoña, desde que se creó hasta ahora, pues ha tenido muy escasa difusión, porque el barrio es difícil de pues no es permeable a la comunicación, es muy difícil comunicar y contactar con la gente. Entonces, con todas las actividades que están programando, se está consiguiendo que la gente se mueva. Yo he hecho varias asambleas de vecinos y ha venido mucha gente, pero cuesta mucho trabajo porque ni tenemos local, nos comunicamos a través solo del correo electrónico y de pegada de carteles. Entonces, yo he detectado que la gente sí sabe y sí quiere modificar su barrio, porque el barrio está muy mal, muy antiguo, tiene, como ya explicó Javier en el otro programa, muchos problemas de movilidad, aceras estrechas, problemas de aparcamiento, ruidos por todos los sitios. Entonces, las actividades que ellos programan hacen que la gente conozca, sea consciente de sus propios problemas y además participe y piense que quiere cambiarlo. Entonces, la Fiesta Acción ha sido pues ya la guinda del pastel de otras actividades previas que habíamos tenido. Una de las primeras fue una asamblea en la que ellos vinieron y expusieron mediante proyección de imágenes el proyecto VDB, Virgen de Begoña. Y luego también Víctor ahí estuvo y ahí también ya pues vio pues eso, que había una asociación de vecinos, que había una plataforma que se estaba creando y bueno, pues de ahí surge un poco todo el proyecto y la iniciativa de Fiesta Acción. Y en cuanto a participación, ¿cómo ves tú al barrio al que representas en esta asociación de vecinos? Bueno, el barrio es bastante inmovilista y bastante conservador y todo lo ven como una amenaza. Sobre todo hay mucha gente mayor y cuando oyen hablar de una asociación de vecinos desconfían, porque para ellos la asociación o un movimiento vecinal, pues a mucha honra ha sido un movimiento muy importante en España y en Madrid muchísimo, que ha concienciado a mucha gente y ha movido a pensar y ha movido a modificar sus barrios, ¿no? Pero también hay muchas personas que lo ven como una amenaza. Entonces, la idea del proyecto en la que colabora la Asociación de Vecinos como uno más hace que sea más amable a todas estas personas y les anime a participar, porque yo la finalidad que tengo con la Asociación de Vecinos es que el barrio sea mejorado y me da igual una vía que otra, y lo que hace falta es, como ellos me han explicado, que sea unir a la gente y que no se vean amenazados y que todo el mundo colabore. Entonces, con la Fiesta Acción se consiguió eso, una colaboración muy grande. Y bueno, Víctor estuvo en los colegios, que fue una parte muy importante. Víctor, cuéntanos un poco la experiencia. Bueno, nosotros fuimos a nuestro cole a ver a los profes que nos dieron clase. Fuimos recibidos bastante bien. Alguna parte no les gustaba del todo que estuviéramos allí, porque también eran parte de los vecinos viejos del barrio que eran bastante reaccionarios a cualquier cosa. Eran exactamente lo que pensábamos que iban a ser algunos. Otros nos sorprendieron muy gratamente. Cuando llegamos al colegio nos encontramos con que todo había cambiado por completo. Begoña es un barrio que surge lleno de gente que viene de fuera de Madrid. Mis abuelos, los abuelos de todos nuestros compañeros llegan allí. Y vienen de España, vienen de provincias. Son gente de provincias como todo Madrid. Ahora no, ahora ya la gente no es de provincias, ahora la gente es dominicana, china, hay árabes, hay de todo, hay gente de todas partes. Claro, cuando llegamos al colegio íbamos diciendo, oye, ¿conocéis el barrio de Begoña? Y decían, sí, este. Decían, ya, bueno, pero ¿sabéis qué hay al otro lado de la M30? Y decían, La Vaguada. Dicen, hombre, La Vaguada está ahí, ¿no? Es un centro comercial. ¿Pero sabéis que hay un parque entre La Vaguada y el barrio? Ah, sí, el parque. No vamos. Nosotros vamos a La Vaguada. Y dice, oiga, que está bien conocer lo que tiene el barrio. Les explicábamos a los chavales que el barrio no existe. Realmente nadie sabe dónde está Begoña. Yo no sé si vosotros sabéis dónde está Begoña, pero es un barrio que está desaparecido entre un montón de carreteras. Tenemos un polígono industrial. Sí, se piensa que ahí no hay nada, ¿no? Que llegas ahí y es como un agujero. Es el mayor problema que hay, porque dice y desaparece Madrid. Claro, tienes que decir, no, al lado de La Vaguada vivo. Ah, vale, al lado de La Vaguada. Y luego tienes que decir, al lado del tanatorio de Fuencarral. También lo conocen por eso. No, o vivo entre la M30, ¿no? La carretera de la 1. Claro, eso. Sí, lo tienes que dar por coordenadas GPS prácticamente para que alguien se entere. En Begoña no hay absolutamente nada. No hay nada que conozca de ningún sitio de Madrid. No tenemos Plaza de Toros, no tenemos una catedral, no tenemos nada. Pero es un barrio que está muy bien. Es un barrio muy tranquilito, es un barrio con una configuración urbana que no está nada mal. Y funciona. Y es lo que queríamos hacerle ver a los chicos del barrio, porque entre los edificios hay unas plazas, que bueno, son unas plazas que al principio eran plazas, luego se han convertido en aparcamientos y ahora son nidos de basura, porque en realidad entre los coches van abandonándose los coches y van apareciendo más basura, el ayuntamiento no entra, yo dudo de la limpieza de que el ayuntamiento hace en el barrio, o sea, no lo limpia, tampoco mantiene las aceras, no mantiene las farolas. El otro día vi un buzón que tenía un agujero que podías meter un saco entero. O sea, que realmente es como si no existiera el barrio. El barrio no existe para absolutamente nadie. Eso sí, ahora parece ser que el ayuntamiento ha decidido que quiere ampliar Madrid. Lo llevan pensando mucho tiempo, debe haber mucha pasta por ahí, y van a hacer esto de la ampliación de la Castellana. Nosotros pues, nos van a poner la ampliación de la Castellana al lado. Y todo el mundo está contentísimo en el barrio. No, porque mi piso se va a revalorizar. Dice, bueno, pues, pero usted tendrá que vivir hasta entonces. Mientras tanto, tendrá que poder estar aquí. La ampliación de la Castellana deja de lado por completo Begoña. De hecho, incluso las parcelas dotacionales que estaban designadas en el plan general para dar servicio al barrio de Begoña, ahora de repente han cambiado de lado. Antes miraban hacia el barrio, no están construidas, no tenemos ningún tipo de dotación. Bueno, tenemos una iglesia, evidentemente. En todas partes hay iglesias. Ahora la ampliación de la Castellana, pues han cogido una de nuestras parcelas dotacionales y la van a usar para un barrio nuevo. Y dicen, no, pero la vamos a construir. Ya, pero es que la queremos para nosotros, sí, no sí. Para los que vengan dentro de 25 años, si es que esto se hace. Esa es una reclamación principal. El barrio, ahora mismo la edad del barrio ha aumentado mucho. La edad del barrio ha aumentado mucho. La edad media posiblemente esté ahora en los 60 años. Muchísimos ancianos, muchísimos abuelos. Hay mucha inmigración. La forma de vivir el barrio, por tanto, ha cambiado muchísimo. Mi abuela no puede ir a comprar el pan porque no puede subir tantas escaleras como hay. Entonces le es más fácil para subir a la parte de arriba del barrio, coger un autobús hasta Plaza Castilla y desde Plaza Castilla coges otro autobús a la parte de arriba del barrio. Es decir, para recorrer 100 metros en el barrio tiene que cogerse dos autobuses e irse hasta Plaza Castilla. Sí, sí. Se dan un montón de circunstancias que ya son ridículas. Y estamos diciendo, oiga, ayuntamiento, ¿por qué no se piensa en intervenir aquí? Y al final habéis tomado la calle del barrio y habéis decidido concienciar, supongo, ¿no? A sí. La gente. Además, el tema de la fiesta fue muy atractivo desde el principio porque es un barrio que no ha tenido fiestas desde hace 30 años, se abandonaron completamente. Entonces, pues sobre todo en la primera pegada de carteles que hicimos, contactamos con grupos de jóvenes que cuando decíamos, va a haber una fiesta en el barrio, si estaban sentados en el suelo, se levantaban y venían corriendo. ¿El qué? ¿Va a haber baile? ¿Va a haber música? Entonces, sí hemos conseguido parte de colaboración de gente joven. La colaboración se fue creando un grupo de colaboradores, que estaba Paisaje Transversal, estaba Víctor también con otros amigos, que lo podemos llamar así un grupo de amigos, la Asociación de Vecinos con algunos socios que sí han colaborado bastante, y luego para la parte de juegos contábamos con estos jóvenes que pertenecen a la parroquia, que están acostumbrados también a hacer bastantes iniciativas de este tipo, un grupo de padres que también colaboró en los juegos, los colegios, porque luego Víctor en la visita que hizo, además de explicar todos los problemas del barrio, recogió unas fichas que había dado y que los niños rellenaron con sus dibujos representando el barrio. Y eso fue muy bonito porque la tarde antes del sábado 22, pues en un papel continuo pegaron ellos todos los dibujos de los niños y eso fue precioso. Cuando fuimos a los coles, fuimos a los dos colegios, en Begoña hay dos colegios, hay un colegio concertado, que es al que fuimos nosotros, el San José de Begoña, y otro que es un colegio público. En el colegio público hay niños muy chiquititos, hasta los, yo creo que deben tener máximo 14 años, y en el nuestro ya hasta los 18. Cuando fuimos a los coles, les pedimos a los chicos, en función de la edad y de los profesores que conocíamos o cómo podíamos ver que funcionaba, les pedimos diferentes cosas. A los más mayores, que ya estaban ligados con esto de la selectividad, pues les pedimos que opinaran sencillamente y recogimos pues una serie de opiniones que tenían los chicos. A los más pequeños lo hicimos con los profes de plástica, fue muy divertido porque les dijimos que queríamos que se inventaran el barrio de nuevo y les soltamos unas cuantas ideas así un poco tontas, pero luego hicieron cosas fantásticas. Hubo uno que nos puso huertas en todos los tejados, otro nos ponía campos de fútbol en los tejados. Están obsesionados con los tejados. Esto yo creo que es que no hay algo. Sitio en el suelo, y entonces ellos lo comprenden porque en otra actividad que hicimos, la de recuerdos y deseos, los niños, cuando les decíamos, ¿tú qué deseas? Y decían, que haya sitio para jugar al fútbol. porque es que no hay ningún parque, no hay ninguna plaza con suficiente espacio como para darse unos pases. Cuanto se dan unos pases, le dan a un vecino. Uh-huh. Entonces no me extraña que estén obsesionados de esa manera porque buscan espacio, que es lo que también queremos que se recuperen esos espacios interbloques para la gente, porque no tenemos sitio, no tenemos una ubicación en el barrio. A mí me parecía muy curioso también de los dibujos que vi cuando estuve, que sobre todo veía mucha carretera. Estaban como muy hechos a, ¿no? Por eso la presentación lo relacionaba un poco con ese mundo de la carretera. Sí. Que deben de tener carretera por todas partes y en lugar de ver árboles o montañas o ríos, que sería lo típico en un dibujo de un niño, te encuentras dibujos con carreteras, torres, ¿no? Además, dibujaban una torre, porque como desde ahí solo se ve una torre. Además, es el concepto un poco de vivir en una isla, ¿no? En cierta manera, que es como la única comunicación que hay del barrio a la ciudad es como el puente, ¿no? De que cruza al otro lado, como si fuera un río, ¿no? La M30, y ahí ya sales. Pero una vez te metes, ya estás como en esa especie de sitio con sus propias reglas, con otros parámetros que son diferentes al del resto de la ciudad. Es que el barrio consigue aislarte. Claro. O sea, entrar y salir del barrio. Es un concepto. O sea, no estás en la ciudad y circulas, voy a algo. Claro. No, entras o sales del barrio. Y además es muy patente. Luego hay mucho ruido externo. El ruido en la calle San Modesto con la M30 se oye los coches en todos los sitios, las ambulancias de los dos hospitales que hay en todos los sitios, los bomberos suben por el barrio de Begoña, los bomberos que están en el barrio de Pilar suben por nuestro barrio para ir hacia Fuencarral, en fin, y luego está la vía del tren. O sea que tenemos muchísimos problemas y los niños evidentemente lo detectan. Entonces ya te digo, quedaron unos dibujos preciosos. Entonces todo se guardó en una furgoneta de Iñaki, allí lo dejamos todo preparado y llegó el día de la fiesta. Y sobre todo nos interesaba, además de hacer una fiesta, que fuera lo más didáctico posible. Y entonces era nuestro propósito divertirnos, que la gente se divirtiera, pero que supiera que lo estaba haciendo por el barrio. Uh-huh. Crear conciencia, claro. Que se conocieran. Es que, claro, por lo que narráis, a mí me da la impresión de que la gente allí en realidad no se conocen y están muy, muy divididos. Cuando estuve en la fiesta, en realidad la percepción era otra, había todo el mundo jugando y tal, pero siempre identificabas como ciertos grupos que no estaban como muy acostumbrados a convivir entre ellos. Y se notaba como un poco lo que normalmente es una fiesta, que todo el mundo se relaciona y tal, pues como que no era una costumbre, una cultura en ese barrio. Y por eso me pareció como que estaba muy bien la iniciativa, porque es que si no se hacen estas pequeñas acciones es imposible que la gente se conozca y se conozca bien. Sí, sí, no, y además, o sea, es que ha sido histórico, o sea, lo puedo decir porque de verdad que es que en 30 años no hubo una fiesta. Entonces, bueno, pues empezamos a preparar todo aquello y lo primero que hicimos fue ir cumpliendo el programa lo mejor que podíamos y entonces hicimos la electrocharanga para llamar a la gente a que viniera. Y que supiera, además de cuando repartimos los carteles, pues que estábamos allí y que era verdad, que era cierto que estábamos. Y entonces, bueno, pues a los primeros jóvenes que se acercaron les dijeron los de Paisaje Transversal que son más jóvenes, venga, iros con ella, que va a hacer la electrocharanga. Bueno, vamos a poner una canción para que os hagáis un poco la idea de esta electrocharanga, cómo fue, con María Ángeles recorriéndose su barrio. Y, por favor, un poquito de música. Con esta música tan animosa es como íbamos con la electrocharanga, porque estamos todos hartos de oírla y sabemos que la música de Verano Azul atrae a la gente. Y era curioso ver que salía la gente a la ventana como diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Que hay música por la calle y no es el melonero ni el tapicero. Uh-huh. Entonces, bueno, pues después de recorrer el barrio, que llegamos de nuevo al punto de partida y lo que hicimos fue empezar a preparar la chocolatada. Repartimos 250 raciones y lo más curioso es que la persona que preparó el chocolate que habíamos comprado son los chinos que tienen un bar en el barrio, porque los nacionales no se animaban a hacer un extra y fueron muy amables y prepararon el chocolate. Curioso además, sí, que no deben de consumirlo ellos. No, de hecho no sabían, no sabían cómo hacerlo. Pero no, pero está claro que es una forma de, esto de la fiesta acción es una forma de poner en común los, nosotros desde la asociación de Paisaje Transversal pensamos como los tres canales principales de en los que se iba a vertebrar todo este tema de VDB, ¿no? Que era el canal difusión, que es para que la gente realmente, tanto del barrio como de fuera del barrio, tenga conciencia de dónde estamos, tanto en la ciudad como en la propia gente del propio barrio. Luego el canal de ciudadanía, que es una forma de lo que estamos hablando continuamente, es decir, que la gente se conozca entre sí y conozca que vive en un barrio, o sea, no que con gente muy diferente entre sí y que puede beneficiarse del hecho de convivir con gente muy diferente, ¿no? Y por último el proyecto participativo, es decir, que todo el mundo tiene su papel en este proyecto. Entonces en la fiesta era una forma de ponerlo de una forma lúdica, pero también real, absolutamente real, en el que todo el mundo tiene su papel de actuación. Es que yo además supongo que como asociaciones de vecinos y todo, incluso las asociaciones que o colegios o todos los elementos que generan actividad en un barrio, lo tienen muy difícil al encontrarse con que la gente en realidad no es participativa, ni es capaz de tener iniciativa, ni aportar, ni pero no por cuestiones de exclusión social, sino muchas veces porque no hay este tipo de eventos en los que la gente se conoce y en realidad son problemas socioculturales. Claro, ¿no? Y que la gente le dice a una persona que no está especialmente involucrada, que le toca participar y de repente tienes que ir a reuniones o tienes que ir a hablar no sé qué, o sea, acciones un poco menos interesantes y dice, pues no lo hago, no le sale. En cambio, claro, el hecho de ir a participar a una fiesta, evidentemente es mucho más fácil y mucho más accesible, pero precisamente ahí está el tema de que sea el punto de partida, hacerlo fácil, hacerlo sencillo a la gente, es decir, que participar tampoco es un tormento, es más, es una cosa de disfrute. Ya, pero incluso así, de esa manera, ha habido parte del barrio que no ha participado, que ha hecho una verdadera resistencia porque no termina de ver el beneficio, ¿no? Si no, vamos a conseguir nada. Y aparte de resistencia, que habrá habido mucha, ¿habéis encontrado alguna oposición, Clara? ¿Como posiciones en contra de la actividad? Si se puede considerar al ayuntamiento como una oposición permanente, sí, porque el ayuntamiento no ha hecho nada nunca y funciona con unas normativas tan complicadas y tan estrictas que dices, quiero talar este árbol que se ha muerto, este árbol en este macetero que me ha puesto usted en la calle, quítemelo porque se va a caer. Y dice, no, ese árbol le quita usted. Y dice, bueno, pues si lo quito yo es que esto es mío y luego puedo plantarme yo aquí mi plantita. Y dice, no, es nuestro. Pero a ver, si lo quito yo será porque es mío, si no es suyo, quítalo usted. No es así. No se puede hacer nada. Cada vez que quieres hacer algo aparece el ayuntamiento para decirte, no, es que esa no es la manera de hacerlo. Y dice, ¿y cuál es la manera? Ah, pues es que tiene que rellenar no sé cuántos millones de papeles, con numeritos además. Con la burocracia, no, claro, hemos topado. Y al final hay un inmovilismo absoluto porque no puedes hacer absolutamente nada. Sí, sí. Además, mira, la Junta Municipal de Fuencarral el Pardo, yo me he pasado los dos últimos años de la anterior legislatura yendo a los plenos cuando eran por la tarde, porque ahora ya sabéis que los han puesto por la mañana, con lo cual se ha encargado la participación ciudadana. Entonces allí tenías la posibilidad de, si lo pedías con 10 días de antelación, pedir la palabra. Entonces yo iba prácticamente todos los plenos a pedir cada vez una cosa o la misma 20 veces. Entonces no te escuchan, no quieren saber nada y yo lo he vivido, porque precisamente uno de los motivos por los que nació la asociación es que hemos tenido en los terrenos que ahora van a ir destinados a la prolongación de la Castellana, esos terrenos están abandonados, sin vallar, y tenemos problemas de chabolismo. Entonces, siempre que hemos ido a reclamar que ese terreno tuviera el mismo trato que tienen otros, es decir, que lo obliguen al propietario a vallarlo para que no entre cualquiera a instalarse una chabola o a meter coches robados o hacer cualquier cosa que le parezca, pues no escuchan. Entonces, es verdad que el primer opositor a cualquier mejora del barrio es el propio ayuntamiento, la propia Junta Municipal, que tampoco ha promovido de ninguna de las maneras, ni obras ni nada. Eso por un lado. Después, lo que os decía al principio, la gente rechaza la idea de la asociación de vecinos. Lo ve como algo demasiado avanzado para su mentalidad. Esta mujer, que es lo que quiere, viene con jóvenes, ¿de dónde vendrán? ¿Qué harán? En fin, entonces les cuesta. Quizás a través de Paisaje Transversal y del grupo de colaboradores que tenemos, que es gente de todo el barrio y de toda posición e ideología, pues consigamos vencer esa resistencia. Pero aún así es que hay muchos grupos en el barrio que si no tienen el protagonismo no quieren participar. Pero vamos, en principio el barrio es bastante inmovilista. Y asociaciones antiguas, asociaciones culturales, son las que están un poco menos implicadas. Supongo que en el futuro irán cambiando, cuando vean que todo el mundo le lleva. Y cuando quizá empiecen a ver ciertos resultados, ¿no? Que... Ojalá. ¿Me contabais algo antes sobre asociaciones familiares? Esto es lo que te decía. En el barrio de Begoña, como eran viviendas que se dieron en los años 60, cuando se creó el barrio a través del Ministerio de la Vivienda de entonces, pues además de entregar los pisos, se creaba una asociación de cabezas de familia. Entonces, todos los cabezas de familia tenían obligación de ser de la asociación. Había como 1000 y pico socios. Con el tiempo, pues, según me han contado otros vecinos, pues ejercían un cierto control sobre las personas que estaban allí. Un poco hacían, bueno, pues en el franquismo casi labores de vigilancia de todo el mundo, a ver qué piensa este, a ver qué piensa lo otro y tal. Y ahí era cuando se conocían todos y tal. Esa asociación todavía existe ahora, esa asociación cultural, y las personas que están allí, pues bueno, también un poco derivan quizás de esa misma postura o de ese mismo inmovilismo. Y durante todo el tiempo que yo llevo como asociación de vecinos les pido que participen y nunca después lo he conseguido. ¿Cuáles son las causas, los motivos que alegan para no participar en un proyecto de mejora del barrio? Pues que ellos como asociación cultural hacen lo mismo que yo, entonces que no necesitan colaborar conmigo porque ya lo están haciendo. Entonces, ellos van también no van a los plenos, pero dice que presentan escritos y que les contestan que no se pueden hacer las mejoras. Entonces, que ellos ya han hecho algo. Y yo les digo, pues bueno, es que no vale con pedirlo y que te digan que no. Hay que seguir buscando un poco por otro lado. Claro. Porque si no, cerramos y no vamos. Muy bien. ¿Seguimos contando un poco en qué consistió la fiesta? Sí, por favor, vamos a poner otra canción para hacernos a la idea. Habíamos pasado ya por la electrocharanga, que había sido el primer evento, la chocolatada, y me habláis también de otras cuestiones paralelas, que eran pues un mercadillo, un punto de información. ¿Cómo funcionaban estos puntos paralelos a la fiesta, ¿no? Como que estáis atacando en tres frentes. Sí, bueno, nos repartimos bastante bien, la gente trabajó muchísimo, y en el mercadillo del trueque, que era novedad también, pues hubo mucha actividad durante todo el día. El punto de información, preguntaban qué hacíamos allí, y sobre todo se les hablaba del proyecto y que dejaran su correo electrónico para mantenernos en contacto continuamente. Pero lo mejor de todo fue el trivial de Begoña, que lo preparó Paisaje Transversal. Sobre un plano del barrio hicieron los edificios en cartón y lo pusieron simulando el barrio en distintas alturas con preguntas, y entonces con una animación muy muy interesante, o sea, estaban muy divertidos animando a la gente a participar, hicieron grupos y preguntaban cuestiones sobre el barrio, y eso fue un éxito, fue precioso. Esto del trivial de Begoña lo hicieron los de Paisaje Transversal, y fue, yo creo que fue fantástico, porque tú pones un plano y los planos, para la gente no acostumbrada a verlos, son muy herméticos. La gente se pone a mirar un plano y no es capaz de saber qué es eso, o le da la vuelta al plano. En cambio, Paisaje Transversal construyó una maqueta que medía como 3 metros por 5 metros, una barbaridad de grande, de cartón, que además lo hicieron con materiales realmente reciclados todos, con bricks de leche, y conseguías que la gente se pusiera en torno allí y ya pues veía y decía, anda, pues estos son los edificios que están al lado de la vía. Y la gente decía, pues yo vivo aquí. Y dice, ah, tú vives aquí. Y se daban cuenta de que vivían al lado. O se daban cuenta de que por la ventana veían lo mismo. Porque yo sé lo que veo de mi ventana. Y María Ángeles sabe lo que ve de su ventana. Y posiblemente no sabíamos que veíamos lo mismo hasta que no nos pusimos encima de la maqueta a decir, anda, si los dos vemos la vía. Oye, ¿y tú qué opinas de la vía? Pues yo a las 7 de la mañana me despierta el tren. Y por la noche, cada 15 minutos, tengo un tren que pasa haciendo ruido. Eso sirvió también para hacer que la gente supiera dónde está su barrio. Todo esto de la fiesta acción fue una herramienta para hacer que la gente se diera cuenta de que sus problemas son también los problemas de su vecino. Normalmente, vamos, la comunicación entre vecinos creo que ya a nivel general es muy mala. La gente no se cuenta los problemas, vive en su casa, se va a su trabajo y vuelve. En esta fiesta la gente empezó a compartir sus problemas y a decir, pues la vía también me supone un problema. Cuando fuimos al colegio también se produjo esto. Hubo una niña que me cogió y me da la mano y me dice, oye, ¿sabes que mi abuela tiene que andar 500 metros para un paso de cebra? ¿Que no hay un paso de cebra enfrente de la puerta? Y otro dijo, pues no es tan sencillo como un paso de cebra. Sí, bueno, el ayuntamiento no debe ser nada sencillo. Y se daban cuenta de que es que no hay pasos de cebra tampoco. Y está todo lleno de carreteras. Al final es eso, cruzar a la gente, ponerla en contacto y que la gente comparta. Y acercarla además en principios que desde Paisaje Transversal a lo mejor son absolutamente cotidianos, de escala, de tamaño del barrio, de cómo son los edificios y demás, hacérselo muy asequible a la gente y que vea la propia gente que ellos también tienen su punto de vista y que además es muy interesante. Como una parte más de la colaboración del barrio. Entonces, al verlo de una forma espacial y además y a vista de pájaro, claro, y además tienes el control visual de todo tu barrio. Te das cuenta de que las cosas, aunque tú las veas lejanas, en realidad están muy cerca, claro, en una maqueta. Lo ves en conjunto, que es fundamental, que es una parte que posiblemente la inmensa mayoría de la gente que vive ahí no tiene noción de cómo es el barrio, la propia forma del barrio, ¿no? De cómo, qué edificios hay en un sitio, sí. Simplemente se conocen su camino a casa, ¿no? Poco más. Yo creo que era la primera vez que veían el barrio de esa manera, porque no se lo habían imaginado nunca. Siempre tienes como el efecto pizarra, ¿no? Me, claro, da el bloque en la cara y no veo más allá. Y verlo desde arriba, yo creo que fue muy interesante. Además, darle el enfoque urbano a la fiesta, ¿no? Entonces, claro, fue un poco como diciendo, bueno, es una fiesta, pero estamos viendo el barrio. Entonces, claro, y además, el enfoque lúdico. Claro, y además es porque que era un juego. Ya no que solo tenía era sus, me gustaría también como que resaltarais cuáles eran las acciones, claro, del juego. Es que ya no solamente era el hecho de que vieran cómo es físicamente el barrio, sino que los premios y las cosas que se iban logrando, ¿no? Ya era el equipo que gana estaba dividido como en tres equipos, los equipos que ganaban pues de repente iban logrando sus propios bloques del barrio, ¿no? Y una vez que tenían el barrio su parte completa y el barrio completo en general, ya se iban introduciendo mejoras del barrio, es decir, más zonas verdes, más equipamientos, más elementos que hagan de eficiencia energética, más cultura, es decir, que son conceptos que la gente tiene que ir incorporándolos a su vida diaria, porque son algo que nos afecta a todo el mundo, no solo a los técnicos ni a los políticos, sino la propia gente tiene que saber que eso es un derecho que tienen y también una obligación de saber que eso tiene que estar para que todo el mundo esté un poco mejor en el barrio. Sí, sí. Eso desde luego. Bueno, pues vamos a poner otra canción, a ver qué os parece. Ese es el... Yeah. Bueno, esto fue un momento, yo creo, histórico para el barrio, que además coincidió con el momento en el que yo llegué a ver lo que estaba pasando y me encontré a todos los chavales bailando en una canchita mínima, haciendo un corro y coreografías. Me quedé alucinada. Y creo que además es como por el punto en el que íbamos, ¿no? A ver, electrocharanga, sí. Chocolatada, Trivial... Digamos que después del Trivial pues hubo ahí un momento pues para comer, de descanso y demás, y bueno, después vinieron las diversas asociaciones, JUCAR, sí, la demás. Asociación de Jóvenes JUCAR. Eso es, que participan en colaboración con VDB en general, pues se llegó este momento que era muy divertido de coreografías, bailes, juegos de todo tipo. Sí. Los padres, un grupo de padres llevó un paracaídas, que ya me avisaron de que daba mucho juego para los niños, entonces lo abrían, lo cerraban, lo cogían en un paracaídas de colores y, bueno, muy vistoso. Ya por la tarde empezó a llenarse el parque del metro, porque al lado de la M30 está nuestro barrio, en frente de las Cuatro Torres. Entonces, el bloque que está más cercano a la vía esta de la M30 son 8 metros. Y ya hay un parque, dijéramos, lineal al lado del metro. Y siempre está vacío. No hay mucha gente, ni en verano, ni en invierno, yo qué sé, no tiene vida. Yo no he visto el parque como estaba ese día, como el 22 de octubre. Es que estaba a rebosar. Niños había por todos los sitios, que decíamos todos, ¿de dónde han salido tantos niños? Porque, y gente mayor que vino, se sentó allí, que además hizo un día maravilloso, se sentó allí a las 11 de la mañana y no se movió en todo el día, porque es que no habían visto tanta animación nunca. Y toda la parte de coreografía y de juegos fue divertidísima. Sí, sí. Bueno, por no hablar también del fotocall que se hizo, ¿no? Que fue una iniciativa maravillosa, que era tan sencillo como poner una sábana de fondo con el logotipo así de VDB, y toda la gente que se quería hacer fotos del barrio ahí estaba representada. Y de hecho, en la página de paisajetransversal.org y en el propio blog del barrio de Begoña salen las fotos de toda la gente del barrio, que es otra forma de que la gente se conozca y se vea. Bueno, en la página tenéis todo, las fotos, el juego, sí, ahí se puede ver vídeos también de incluso la repercusión que ha tenido en la prensa, en los medios en general. Hay un vídeo de La Sexta, creo, sí, también. Sí, estuvo la televisión. La verdad es que, desde luego, que lo podemos considerar un éxito. Sí, o sea, sí, definitivo. Es un buen principio, sin duda. Sí, porque claro, esto ahora es el principio, ¿no? Salió todo muy bien. Se ha visto que hay cierto movimiento dentro del barrio, entonces ahora Paisaje Transversal, siguiendo su proyecto, hay que seguir hacia adelante y canalizarlo de alguna manera. De momento, yo puedo decir como asociación de vecinos que estoy más acompañada y hay un grupo de colaboradores. Entonces, mientras que se mantenga ese grupo, pues se puede seguir pensando en hacer cosas. Y supongo que habréis ganado algo de fuerza, aunque todavía tendréis disidentes. No, sí, dentro del barrio supongo que sí, pero yo la fuerza ya no tanto por las personas que oponen resistencia a unirse al proyecto, que bueno, en realidad luego recibieron la visita también de Paisaje Transversal específicamente, y sí apoyan el proyecto, evidentemente. ¿Quién no quiere que mejore en su barrio cuando estamos todos perfectamente de acuerdo en que el barrio está fatal? Sí, pero el problema suele ser más como de gestión, porque todo el mundo quiere que las cosas mejoren, pero no hay una organización clara. Claro. Y es una lástima que no funcionen bien las asociaciones de vecinos cuando además hay tanta gente y tan buena implicada en ellos. Pues no lo sé, porque yo sí sé que he ido varias veces. Quiero decirte que yo estoy poniendo todo lo que claro, no, y muchísimo trabajo y muchas horas. Y en el ayuntamiento y tal, pero la repercusión sí me gustaría más que fuera en el Ayuntamiento de Madrid, que no trabaja nada para los barrios. O sea, es que no es normal que un barrio tenga que reclamar que se le arregle cuando está el centro pulido y repulido. Y además, bueno, no quiero que me pongan lo del centro, evidentemente. O sea, no quiero granito. Como dice un escritor, el emporcado granito que se ensucia más que nada. No, pero lo que no es normal es que estén gastando continuamente dinero en el centro y los barrios están abandonados. Es que lo puedo decir alto y claro, el que quiera que se baje en el metro de Begoña, salida al Hospital Ramón y Cajal, y que vea lo que es ese barrio, y después que se cruce a las Cuatro Torres y vea el futuro, y nosotros somos el pasado. Entonces, la oposición para mí es, como ha dicho Víctor, es el ayuntamiento, y es al que le tiene que llegar la repercusión de la fiesta, y es lo que se está intentando hacer. Y es que es curioso también como la diferencia tan notoria de pasar una carretera, ¿no?, o un nudo de estos de autopista, de financiación pública, que lo ves pues en la calle, en el arbolado, en todo el mobiliario. El parque, y es tan evidente. Mira, en las Cuatro Torres hay un parque de niños, para juego de niños, moderno, metálico, aerodinámico. Yo creo que hay hasta juegos para personas mayores, para actividades, mientras que estás en el parque, en fin, para ejercitarse un poco. Y pasas al otro lado y tenemos unos parques para niños, bueno, que hay dos mini áreas. Uh-huh. Y el resto son todo de tierra, que se pone todo de barro, los bancos están destrozados y ya la madera muy vieja, en fin, que no hay suficiente espacio ni suficiente sitio para la gente, y en el otro lado sí. Claro. Lo más interesante de la fiesta acción es que ha sido el punto de partida, ha sido como el chispazo de algo que realmente va a ser lo importante del barrio, que va a ser la regeneración urbana del barrio, ¿no? Y lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, que era como que no se trata tanto de arreglar las propias viviendas ni o sea, no se trata de hacer como lo individual, sino sobre todo lo colectivo, es decir, los espacios de relación de la gente, que en el fondo son casi tan importantes como la propia vivienda, ¿no? Entonces, con medios que tampoco se está reclamando lo imposible, simplemente se está diciendo que se cumplan con las obligaciones que se tienen, ¿no? Los edificios de Begoña están fantásticos. Yo, vamos, no he visto una sola grieta. Tendrán sus problemas de instalaciones, como los tienen también los de San Chinarro y el barrio de Salamanca, pero los edificios son estupendos. La configuración urbana del barrio es aceptable. Está compuesto por un montón de edificios en hilera, con viviendas pequeñas, que dejan entre sí unas plazas que llaman interbloque en el ayuntamiento. Cada una de esas plazas tiene un uso, ha derivado en un uso diferente, tienen unas dimensiones que aceptan otros usos. El problema es que no se invierte en ellas. Posiblemente con una pequeña inversión de 1 euro por metro cuadrado de espacio público, o 2 euros, una cosa realmente ridícula, la mejora sea sustancial. O sea, no es, y ya no decimos plantar césped, y no queremos un parque de juegos intergaláctico y con wifi. Y lo que queremos es que el parque de niños, pues que no sea haya... Sea un parque de niños. Sea un parque de niños. Sí, pero es histórico. Yo, es lo de los parques. Cuando yo era pequeño tampoco había parques. Y sigue sin haber parques. Sí. Hay muchísimas escaleras en el barrio. Y además escaleras que están rotas. Porque las hacen de estos prefabricados de hormigón que se rompen. Se rompen todos los veranos. Y luego no los cambian. Entonces se vuelven a romper. Sí, sí. Y cuando los cambian se vuelven a romper. Dice, oiga, ¿no se ha dado cuenta de que esto no sirve? Claro. No invierta en esto. Entonces, si el ayuntamiento ve que desde la propia ciudadanía se crea una conciencia fuerte, bien vertebrada, que además une a mucha gente muy diferente, tienes una fuerza. O sea, ya se trata de la fuerza de la gente. No tenemos medios, pero somos muchos y estamos muy concienciados con lo que queremos. Y además es que lo que pedimos es una cosa tan absolutamente razonable, que es que es una forma de presionar. Y si se presiona y se presiona, al final se logra. A mí, en cierto modo, me da miedo que intervenga el ayuntamiento, porque viendo lo que hace en Madrid, puede ser un desastre. Como le digas, pónganos mobiliario urbano, pero no más, arréglenos el que tenemos, que no queremos más. Que como nos ponga más farolas y no quite las antiguas, pues va a pasar lo que pasa en el centro de Madrid, que hay plazas que tienen 300 farolas y que tienen un bufón al lado de una farola, al lado de una valla, al lado de un parquímetro y al lado hay un policía, vigilándolas todas. Pues no es eso, sencillamente es pensar un proyecto conjunto en el que se ordenen todas estas cosas, para que el resultado sea bueno, porque en un barrio con una densidad elevada para la configuración que tiene, con muchas plazas de aparcamiento, con mucho tráfico, si no piensas bien todas las acciones que haces, todas las pequeñas, las pequeñas cositas que vas poniendo allí, al final se convierte en una selva. Uh-huh. Claro. Las aceras son muy estrechas porque el barrio estaba, era como una especie de, como se llevaba antes, tipo ciudad-jardín, con mucho espacio para plantar entre los bloques y tal. Todas esas zonas no les generan más que humedad a los bloques porque están la tierra pegada completamente a la fachada y del riego pues les va entrando humedad. Además tienen como unos muretes porque son altos, los muretes se están deshaciendo y el problema es saber de quién es la propiedad o la obligación de sanear todo eso y de mantenerlo, si es del ayuntamiento, si es del vecino, es espacio privado de uso público. Claro. Entonces, esa es una gran confusión. Si se llegara a un acuerdo y se supiera cómo organizar eso, las aceras pueden ser más grandes, más anchas. Porque en Begoña, una persona en silla de ruedas o unos padres con un carrito de niño tienen que ir por la vía pública, por la calle, por la calzada. Porque por las aceras, son aceras de un metro, con una farola en medio. Los pasos de peatones son terribles. Están sin iluminar, mal ubicados. El asfalto está desgastadísimo, ya te digo, hay unos problemas de movilidad porque las escaleras que dice él, aparte de todo eso, es que son estrechas, son escaleras que como mucho tienen 1,20 o 1,50. Yo creo que además estas situaciones son muy comunes en Madrid, en muchos barrios del extrarradio sobre todo, que se construyeron mal, que se construyeron rápido. Vallecas, por ejemplo, también tiene grandes déficits en este sentido. Y yo creo que es que hay que lanzar un mensaje de movilización a todas las asociaciones de vecinos a que sigan un poco este camino. Porque ya me comentabais como casos que había habido de la Elipa y tal, pero como que en realidad son poquitos casos para todos los problemas que hay en los barrios que se quedan un poco excluidos de la mano, como quien dice, del ayuntamiento. Los barrios no se construyen en un día. Cuando se hizo este barrio, probablemente se hizo bien. Yo creo que está bien el barrio. No, yo no creo que se hiciera mal en su momento. Lo que pasa es que se dejó de actuar sobre él y se ha abandonado. Y hay que mejorarlo. Pero el barrio está bien hecho. Hombre, pues claro, tiene escaleras, pues porque aquel entonces no se pensaba en esto de los minusválidos. Pero ahora hay que adaptarse a estas cosas. El barrio está escalonado y antes de cada escalón hay una plaza. O sea, está lleno de plazas. Pues debemos ser el barrio con más plazas del mundo. Sí. Tenemos un montón de plazas. Plazas que las queremos austeras. No queremos, lo que dice María Ángeles, no queremos granito, no queremos luces en el suelo, ni tener wifi. Lo que queremos es que esté bien. Que se pueda caminar. Y que se pueda jugar. Que son cosas muy sencillas. Utilizar el espacio público que tenemos. Eso es, pero además sin grandes recursos. O sea, simplemente los recursos de hacer las cosas bien y pensarlas bien. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, así que me gustaría que nos contarais un poco como qué expectativas tenéis de futuro, cuál sería vuestro deseo, igual que hacíais un poco con los niños en esta acción, cuál sería vuestro deseo para vuestro barrio. Pues yo mi deseo es que el barrio que ahora mismo se ha convertido en una ciudad dormitorio, que sea un barrio habitable, que vuelva a ser de los vecinos, que tengamos el espacio público para nosotros y que todo el futuro que está a nuestro alrededor, como decía Víctor, el proyecto de prolongación de la Castellana, las cuatro torres, un polígono industrial que tenemos al lado, que lo han remodelado íntegro y tiene las aceras más amplias que en el propio barrio, y los espacios dotacionales que tenemos, que el futuro y todo lo que esperamos venga al barrio. Lo que queremos es estar en la ciudad y vivir en la ciudad y sentirnos madrileños, no sentirnos de otro planeta, porque no nos da acceso a la ciudad, y que el Ayuntamiento de Madrid se acuerde de ese barrio y nos lo arregle para hacerlo más habitable. Pues muchas gracias, María Ángeles. Vamos a dar pie a una canción previa a la escena arquetípica que os traigo. Allá vamos. Es mi caso, la historia de un triunfo y de un fracaso. Calles donde el amor se convierte en un bien escaso. nadie mira a nadie, nadie dice ni pío. En pleno mes de agosto y yo siento tanto frío. Vacío, tío, porque la gente desconfía. Porque si eres legal te patean día a día. Porque siempre tienen más los que menos lo merecen. Porque los cabrones ríen y los honrados padecen. Porque no puedo ser libre si no hago daño a nadie. Porque los que lo hacen siguen estando en la calle. Y allí es donde estoy yo, protegido por los míos. Paz a mi colega Fran, que me sacó de más de un lío. Y ahora sonrío cuando rebusco en mi memoria. Recuerdos de miseria, recuerdos de victoria. Recuerdos de esa gente que por mí no dio ni un duro. Siempre le planté cara a aquel que quiso batearme el culo. Escucha esta historia, es la historia de mis males. Es mi historia, basado en hechos reales. Estas son las cosas que suceden en mi piel. Los días son breves, ya lo sé. La vida se consume sin querer. 22 de octubre 2011. 17:27. Ya estamos en camino. 17:32. Mira, esta es mi ubicación subterránea. Da, usted está en calle de la Colegiata número 2. Gracias, Google Map. Pero no es lo que buscaba. A ver, M30, M607, Autovía de Colmenar, M40, Avenida de Burgos A1. Eso está mejor. ¿Más cerca? ¿Dónde me dejará el metro? Que luego me pierdo. Genial, en pleno Parque de Begoña. 18:00. ¡Fiesta acción! 18:01. ¿Estáis ya? 18:04. En la salida del metro esperando a Ilia. Y escuchamos acción que suena como a fiesta lejana. En cuanto llegue, dejaremos que las flechas piensen por nosotros. 18:06. De momento, seguimos esperando. Veo gente de todos los colores en lo que parecía ser una isla de exclusión. Y solo me sale decir, buen trabajo, equipo. Pero qué buenos sois. 18:29. Estamos viendo la maqueta del juego. Esto promete. 23 de octubre de 2011. Fue divertidísimo. A ver si conseguimos trasladarlo a escena. Vuestras conversaciones / acciones no tienen desperdicio. Un beso, Da. Bueno, no sé qué os ha parecido. Esto es como mi homenaje a vuestra fiesta, de alguna manera. Y era una comunicación que tenía además de continuo con Javier, que estaba liadísimo, el pobre. En realidad no me contestaba más que un mensaje, ¿no? En plan, ya estáis, ¿no? Bueno, pero el caso es que llegasteis y lo disfrutasteis, ¿no? Sí, joder, estuvo muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Nunca me había divertido tanto, yo creo, en mucho tiempo. Muy bien. Pero bueno, así que muchísimas gracias por también permitirnos a los que estuvimos allí, que tampoco éramos del barrio y fuimos a la fiesta, pasarlo también y conocer tanto a gente que jamás habríamos conocido de otra manera. Sí, es verdad. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? También conocí gente en el barrio que no había visto. Y la escena que has descrito recoge muy bien el buscar, la búsqueda del barrio, dónde está este barrio, y de repente llego y digo, anda, qué bonito, qué simpático, mira qué gente hay aquí. Uh-huh. Y el parque, aunque lo hemos mencionado mucho, es muy pequeño, parece que sí, es algo grande, pero es muy pequeño. Y entonces verlo lleno de gente era muy, muy bonito. Es muy pequeño y la ampliación de la Castellana se come la mitad. ¿En serio? Cuando amplíen la Castellana van a hacer un estupendo soterramiento del nudo norte que se van a cepillar el parque y nos van a poner unas chimeneas de ventilación. Vamos a estar muy orgullosos de nuestras chimeneas. Ahí estaremos para ver qué ponen. Mira, yo voy a contar una anécdota. ¿Sabéis que los planes generales tienen un tiempo de exposición pública? Bueno, pues el tiempo de exposición pública creo que dura un mes o algo así. Entonces tienes que ir a ver la exposición pública y resulta que cuando llegas allí ves el plan general y son 800 cajas y quieren que la gente opine de eso. No hay comunicación de lo que hace el ayuntamiento hacia la gente. Es imposible opinar de un plan general que son 800 millones de papeles escritos por unos abogados que además tampoco tienen ningún interés en que nadie se entere. Claro, evidentemente, es cada uno en compartimentos estancos, ¿no? O sea, los que actúan no quieren que les interfieran y los que intentan meterse lo ven imposible. No puedes opinar sobre 800 cajas. Y lo exponen en un edificio en la calle Guatemala, en una habitación pequeña sin iluminación y sin sillas, porque no caben las sillas de tantas cajas que tienen.

Les recuerdo a Amanda y la camisa mojada, la lluvia en el pelo, esperando a Manuel. Y recuerdo la plaza del pueblo donde dijo un compañero al amo: nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Recuerdo la camisa roja de aquellos mineros, es sangre de un compañero. Y recuerdo un grito unánime: no nos representan. Y ese de democracia, estás como ausente. Y que la gente ya no muere de hambre, pero muere de pena. Ya no mueren las minas, mueren de soledad. Porque mejor hijos sin padres que hijos a los que no poder alimentar. Y Mónica se escribe con K, de Valdecas. Y recordamos de paso que amor se escribe con H. Y en este caso, es amor al arte. Para ser más concretos, amor a historia del arte. Y en este caso, amor a la historia de la revolución. Bueno, Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Asustada un poco? Un poquito, sí. Bueno, sí. Mónica, hemos, como ya has visto, dedicado esta presentación a tu trabajo. Muchas gracias. Un trabajo excelente y muy, muy completo. Y que a mí me encantaría que nos contaras, y a lo mejor te he traído un poco a la fuerza, pero hombre, creo que es importante que se sigan hablando de estas cosas, sobre todo en este momento y en este contexto electoral. Exacto, exacto. Entonces cuéntanos, para empezar, un poquito tu historia así personal, porque tú estudiaste la famosa carrera que luego desapareció, ¿no?, de Historia del Arte. Aunque nos manifestamos y estuvimos en la Plaza del Reina Sofía y demás, y gritando sí a la historia del arte, porque realmente considerábamos que era una carrera que tenía que hacerse por separado de historia y geografía. Sin embargo, como todo, pues cae en manos donde no tienen que caer y hacen y deshacen a su antojo. Pero sí, yo soy una de las que estudió historia del arte y bueno, y hace 3 años me fui a Bruselas a hacer mi Erasmus. Y vi que eso era fantástico y decidí quedarme. Decidí hacer un máster en Historia y Culturas de la Unión Europea. Y justo en el último año de mi máster, pues hice el trabajo que es del que voy a hablar esta noche. Y es ese. Guay. A mí me encantaría, como antes de meternos en materia, como que nos contaras cómo fue tu experiencia allí. Porque también estuviste trabajando y haciendo prácticas. Sí. La verdad es que fue muy buena, porque conoces a personas de un montón de sitios y además compartes experiencias, compartes muchos conocimientos sobre todo. Y bueno, y fue increíble. Lo único que yo debo de advertir ya, que no solamente hay contratos precarios en España. Es que, claro, eso quería como que entraras ahí en materia, porque a mí me han explicado la situación es muy cruda también. Sí, sí, yo de hecho hice unas prácticas y como en Bélgica, por ejemplo, la sanidad no es pública, es decir, es lo que sería una especie de copago, ¿vale? Tú vas al médico, pagas y luego tienes una cosa que se llama mutualité, que es la que te devuelve el dinero. Y dependiendo qué mutualité tengas, te devuelve un tanto por ciento, ¿vale? Entonces, a mí me dan un 80%, por ejemplo, ¿vale? Pero vamos, que era así. Entonces, yo entré a un sitio a trabajar y me dijeron, vale, ¿necesitas un convenio de prácticas? Y dije, no, porque esto lo hago independientemente de mi máster. Me dijeron, vale. Y yo, bueno, pues, ¿cuándo firmo el contrato? Y me miraron y dijeron, ¿no? No, ¿qué quieres? Sí, es que no te podemos pagar el seguro médico. O como si me pasaba algo, que no podían hacerse responsables. Y yo dije, ah, vale. ¿Y cuánta gente estaba en esa misma situación? No, yo sola. ¿Tú sola? Yo sola. Es que yo he oído ya como varios casos así. No, sí, pero no soy la única, ¿eh? No soy la única. Como además somos gente, nosotros, por ejemplo, que estamos de paso, pues digamos que se aprovechan un poquito de eso. Pero bueno. Bueno, pues después de contarnos un poco así tu experiencia, vamos a dar entrada a tu trabajo. Quiero que lo titules tú, por favor, y lo digas bien alto. Vale, pues el título... El título es en francés. Les mouvements sociaux du XXe et du XXIe siècle, une comparaison entre les 15e et les événements d'octobre 1956 et mai 1968. Pardon. Esto viene a significar los movimientos sociales del siglo XX y del siglo XXI. Una comparación entre el 15M y los acontecimientos de octubre del 56 y de mayo del 68. Bueno, y este era un trabajo que hice para una asignatura que se llamaba Historia Social de Europa. Y en esa asignatura dimos los movimientos sociales. Y la profesora pues dijo, tenéis que hacer un trabajo. Y a mí se me iluminaron los ojos. Dije, por fin, una cuestión de actualidad puede tener relación con lo que viene a ser la historia de Europa. De Europa y que ahora actualmente ya no es de Europa, es del mundo entero. Sí, ha habido una extensión ahí de la Spanish Revolution, ¿no? ¿Cómo lo sí. Bueno, pues mi trabajo se concentra en una comparación entre el movimiento del 15M con el movimiento estudiantil húngaro que sucedió en el 56 y el mayo francés de 68, donde podríamos decir que fueron ya los inicios de la defensa de intereses comunes y la conciliación entre el campo intelectual y el del trabajo. Entonces, yo traté y redacté mi trabajo de acuerdo a unas líneas directrices. Primero hice una introducción de lo que era el 15M, pero más bien como un movimiento social inesperado. Y tanto. Es que por fin pareció que nos despertamos ya todos. Entonces fue como increíble. Y además tú lo viviste desde fuera. Bruselas. Justo, es que además, leyendo el periódico desde el portátil de mi habitación allí, un día dije, ¿y esto? En el país, además. ¿Y esto? Una revolución en la Plaza del Sol. Ya llamé a mi madre, oye mamá, ¿y esto? ¿Qué ha pasado tal? Y dice, hija, los jóvenes que se han mezclado todos y los no tan jóvenes, me dijo. Me dice, ¿qué se han puesto todos en la Plaza del Sol porque no aguantamos más? Y dije, sí, esto es increíble. Y yo, ¿me lo estás diciendo en serio? Que la gente ya ha despertado. Y fue, vamos, ya todos los españoles que estábamos allí hablándolo, mira esto, mira tal, lo que ha pasado. Ay, sí, esto va a cambiar. Todos estábamos esperanzados. Y de hecho organizasteis también, ¿no? Exacto. Fue el 15M, ¿vale? Aquí en Madrid, en la Plaza del Sol. Bueno, en Madrid y en muchísimos sitios, Barcelona, Valencia, etcétera. Y el día 19 hicimos una. El día 19, si mal no recuerdo, que ya fue mucho. Sí, no, el 20 de mayo, perdón. El 20. Fuimos todos a la plaza que hay en medio de las instituciones europeas y nos juntamos bastantes. Además, sí. Bastantes, eso sí. Ese punto estratégico, ¿no? Hombre, por supuesto. Allí dijimos que no solamente nos escuchen en España, sino en Europa. Y allí lo único que la policía nos tenía mucho más controlados. En el sentido de que nada de botellón, nada de, bueno, el botellón allí no era conocido, pero vamos, ni una lata de cerveza, siempre con una estricta organización, si dijéramos, de lo que era la agrupación que teníamos. Y esto duró desde la embajada que teníamos de España, que hay un parquecito enfrente, todos allí, y luego bajamos la calle hasta la Plaza de Schuman, que es donde están las instituciones europeas. Y fue increíble, de verdad. O sea, fue de verdad muy, muy significativo. Porque es que, claro, desde aquí estábamos indignados. En Madrid y en toda España estábamos indignados desde dentro. Pero yo creo que desde fuera era como que estábamos indignados y en un cierto modo expatriados. Ya, yo me sentí expatriada. Me sentía expatriada porque España me había echado. Yo he vuelto pues porque sinceramente no tenía otra opción económica para quedarme allí. Pero yo me sentía expatriada y ahora estoy en España pues porque no tengo otra salida. Pero bueno, y lo que quise con este trabajo fue teorizar este movimiento. Porque hay mucha gente que dice, ah, estos perroflautas que salen a la calle, que no sé qué. Estoy hasta las narices. Es que no solamente somos eso, ¿sabes? Somos gente que piensa. No, y además allí se unieron mucho las universidades, ¿no? Por supuesto, los belgas los primeros que nos ayudaron. Y de hecho hay un movimiento todavía que se llama Les Andignés. Sí, sí, o sea que no solamente ha sido en España, sino que ha sido como una hecatombe europea a priori que se ha ido extendiendo al mundo. Y yo por eso he querido teorizarlo, porque no es que hayamos dicho todo, venga, vámonos. No, y además porque esto tiene sus precedentes, ¿no? Por también. Supuesto, porque hay unos precedentes históricos. Pues cuéntanos, que ya estoy intrigada. Bueno, pues el 15M, que nace, como ya he dicho, como un movimiento social inesperado, recoge desde ya 1798, Revolución Francesa. ¿A dónde salen los franceses? A la calle. ¿Vale? O sea, digamos que no es lo mismo, pero es un precedente muy significativo. Y se repiten algunas reclamaciones que ya se pedían entonces y todavía parece ser que no... Ya, pero no bueno, hecho... eso digamos que ya entra dentro del nacionalismo francés y lo que viene a ser todo esto y demás, pero sí, sí, en sí. fin. Bueno, vamos a tener un poco de cuidado, pero yo quiero que me cuentes tu trabajo. Sí, sí. Pues mira, el 15M recoge unos precursores... Pero normalmente he profundizado en dos muy significativos. Uno de ellos son las revoluciones de la primavera árabe, ¿vale? Que, claro, allí es por una democracia. Aquí, en parte, también, porque tenemos democracia y, como decíamos, ausente. No lo es. Entonces, bueno, yo sobre todo he remarcado una... si se me permite decir en inglés, una cita del Washington Post, que fue muy significativa. Ay, por favor, sí. Que comparó la Spanish Revolution con lo que se vivió en la Plaza del Tahrir, señalando, "The Arab Spring has been joined by what is now bracing to become a long European summer." Entonces tenemos la primavera árabe y lo que viene a ser el verano europeo. Todo va ligado. Digamos, de una manera que las revoluciones árabes allanaron el terreno de lo que después sería el grito del pueblo español. Pero luego no solo español, portugués, irlandés, el inglés en parte también, porque son los estudiantes los que reclaman una educación en condiciones y no para señoritos, digámoslo así. Y Grecia... Bueno, hoy he leído el periódico y están haciendo un 15M, pero enorme, vamos, un 15 increíble. Del 15. Sí, sí, y es eso. Y curiosamente, sobre la revolución que ha habido hoy en Grecia, hay algo muy significativo y es que hoy he visto en una foto que llevaban entre cuatro cogidos la bandera griega con unas rosas en medio. Y todavía recuerdo yo que aquí en Sol... y no sé, seguramente en otros sitios de España, en otras plazas, llevábamos un ataúd de la democracia. Sí. Pues imagínate, o sea, esa imagen de que la bandera griega ha muerto, se podría relacionar también con eso. Y eso, mira, historia del arte. Hay conceptos que simbológicamente lo relacionas. ¿Qué hace una bandera con unas flores en medio? Pues mira, de algo sirve mi carrera, ¿sabes? Para simbolizar que... El Estado griego ha muerto. Porque está muerto. O sea, sí. Se ha vendido a Europa. Y nosotros también. Y si no, tiempo al tiempo. No, ahora veremos. Estamos completamente en el ajo metidos. Estamos también. Vendidos. Ya quiero ver yo el 20N, a ver qué pasa. A ver qué y dicen. Y después del 20N, que más de uno se estará esperando. Seguro. Y bueno, volviendo un poco a mi tema del trabajo. Otra inspiración del 15M, que también... digamos que es la más actual y la más significativa, fue la Revolución Islandesa. La islandesa porque es considerada como el referente más directo, que si recordamos se produjo durante la quiebra del sistema financiero islandés en el 2008. Entonces, ¿por qué es la más directa? Pues mira, lo principal es porque aquí ya se relaciona una congregación consensual que aúna la quiebra económica con los responsables políticos. Ya empezamos a relacionar, porque hay una crisis. Ah, claro, es que fíjate el gobierno lo que está haciendo. Pues, y hay unos responsables detrás. Y hay unos responsables. Al igual que las revoluciones árabes, por supuesto. Pero es que digamos que allí no es que sean varios gobiernos o que todos estén inundados por todos. Es que allí ya es como más directo. Más directo, más concentrado. Pero bueno. Y también destaqué que el 15M fue el nacimiento de un movimiento ciudadano. Ciudadano. Ya no éramos como si dijéramos, ah, tú trabajas, yo estudio, tal. No, es que éramos todos iguales. Porque yo vi la televisión española online y veía a gente de 50 y 60 años diciendo, es que yo ya no puedo más. Mi hija está en el paro, mi hijo estudia, yo estoy en el paro. O sea, como que un enfado general. De ciudadanos, ya no nos vimos, e incluso de gente extranjera, ya no nos vimos como, ah, este viene de África y este viene de tal. No, es que éramos todos ciudadanos. Y fue lo que realmente me llamó la atención, porque seguíamos un objetivo común, que era denunciar la falta de democracia real. Entonces, pues eso fue lo que en parte quise destacar. De alguna manera. Además, se rompió como la ley del silencio, porque me parece como muy importante este suceso, y no dejo de repetirlo, que es que la gente está acostumbrada a pasar las crisis solo, en su casa. Exacto. O darse a la bebida, o darse al juego, o incluso cosas mayores, y no, sí, no contar como los sucesos cotidianos o no tan cotidianos que les agreden. ¿No? Sí. Por ser pues padre de familia o por tener ciertas responsabilidades, intentan evitar como contar estas cosas. Y antes, claro, del 15M, porque ahora nadie se ve como nada, algo muy normal, pero es que la gente ya no se acuerda de antes de... Claro, claro. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a decir, oye, me han echado del trabajo, por ejemplo. Bueno, no nadie, pero casi muy pero poquita, digamos, gente, claro, era capaz como de salir de esa depresión para empezar a movilizarse y a pedir responsables y explicaciones. Por supuesto, y es que es algo que destaco en mi trabajo, que es un público heterogéneo y ciudadano. Yo cuando vi que la gente daba agua, mantas, comida y toda una serie de cosas materiales pero fundamentales para el asentamiento que hicisteis en todas las plazas de España, me pareció de verdad increíble, porque ¿cuándo se ha hecho eso? En la historia de España. Me dirás cuándo. Y que por fin, o sea, como que noté, y de verdad que es que me enorgulleció de ser española. En el sentido de, por fin, y nos estamos ayudando los unos a los otros. ¿Sabes? Bueno, menos gente que decía, como leí yo, se ha pagado la izquierda. Mira, perdona. La izquierda está más pagada que yo, ¿sabes? En fin, cosas de estas. Pero que por fin hubo un movimiento de solidaridad, el cual también he teorizado en mi trabajo. Y voy a hablar de esto. El 30 de marzo hubo una manifestación de estudiantes en Madrid, Barcelona y Valencia por la situación del paro juvenil, los salarios miserables, utilizo el término que utilizó en su día El País, y los recortes en material de educación, los cuales siguen y seguirán hasta que, pues no sé, aprendamos el alfabeto y de ahí nos dejen cargar los carros de heno. Vamos. Y el 7 de abril ya nacen las plataformas estudiantiles, tales como Jóvenes sin Futuro, No les votes o Ya Democracia Real Ya. Esta última ya lanza el primer nexo de unión de este movimiento, con la teorización del mismo cuando se hace referencia a lo que es el apelativo Los Indignados. Porque claro, no es que alguien haya dicho, estos son indignados. No. Es que hay un trasfondo literario detrás. Es un escrito que hizo Stefan Hessel que se llama Indignaros. Y es ahí donde se extrae nuestro apelativo, los indignados. Ay, cuéntame más. Esto ya se pone interesante, sí, entonces. Sí. A ver, pues este autor dice, indignaros porque hay movimiento, porque tal, porque tenéis que decir las cosas, básicamente. O sea, no lo puse en mi trabajo porque tenía un máximo de 16 páginas, entonces no lo podía poner, pero lo leí y es un texto que realmente te incita a la reflexión. Te incita a decir, bueno, pues... A exigir los derechos, supongo, de... Es que claro. Como individuo. Claro, claro, porque es que... Sometido a la indignación. Al estar en una civilización, digámoslo así, hay unos individuos que la componen. Entonces, vamos a ver, señores, hay que despertar. Y bueno, luego hablé de las bases ideológicas del movimiento, las cuales no voy a repetir porque yo creo que todo el mundo las sabe. Pero luego, en lo que me centré es que hubo un repentino traspaso de fronteras. Entonces, claro, es aquí donde reside la primera parte de mi trabajo, ya que la segunda es relacionar los acontecimientos históricos con el 15M. Entonces, estaríamos hablando de un nuevo movimiento ciudadano, pero también internacional, con los acontecimientos que ha pasado, que han pasado este último año. A mí me gusta titularlo siempre como punto .net. Sí, punto que .net. Ya no, sí. Ya no es que sea internacional, es que es comunicación vía momentánea, ¿no? Internauta. No, sí, sí, por supuesto. Nivel internauta. Que es una conexión que no, no puedes llamarla internacional porque no depende de las distancias, depende de unas conexiones más que tienen que ver con la tecnología. No, sí, por supuesto. Pero por eso, es que ahora hablaré de eso, de mi trabajo, porque relacionándolo con los dos últimos, bueno, los movimientos que destaqué, el del 56 y el 68, es que se utilizaron las redes sociales. Y hablaré luego de esto. Entonces, redes sociales se transforma automáticamente junto con la ciudadanía, la solidaridad, en un movimiento social. Entonces, claro, muchos autores ya han hablado de esto, ¿vale? Comenzando por Charles Tilly, y habló de los repertories of contention, ¿vale? ¿Qué son estos repertorios? Pues justamente estos repertorios son... Es que va mirando su trabajo, pero tiene más hojas de las que me habías dicho. Ya, sí. A ver, es toda una población tiene unos repertorios de acción colectiva, es decir, medios de reaccionar en común, sobre una base de intereses compartidos. Y aquí fue cuando he hablado ahora de una ciudadanía y de un movimiento solidario. Es que todos compartimos la misma opinión. Todos, absolutamente todos. Los que estemos en el paro y los que no. Porque los sí, que no habría están que, en paro... Habría que cuestionar incluso el concepto de opinión, porque cuando todo el mundo es unánime casi en una cuestión, excepto sí, a los que les interesa, ¿no? No estar de claro, acuerdo. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay unos intereses comunes y compartidos. Porque, como decía, el que no está en paro tiene un hijo que lo está. Y el que no tiene un hijo que está en paro es porque está estudiando y no encuentra trabajo. O sea, es un círculo tan vicioso y tan común que es que, digamos, que el día que esto estalló, es que todos compartíamos lo mismo y dijimos, ya era hora, ¿sabes? Ya era hora porque todos, porque todos, de verdad. Así, sí, sí. O sea, es que hasta mis amigos europeos me decían, ¿pero qué está pasando en España? Ay, pues mira, está muy bien, ¿eh? Pues sí, sí, sí, pues ya era hora, tal. Y yo decía, claro, claro, es que es eso. Y bueno, y demás. Entonces, digamos que es un repertorio de uso de acción colectiva. Entonces es colectivo. Y esto no lo digo yo, es que ya lo dice un autor, ¿vale? Creo que era del siglo XIX, no me acuerdo muy bien. Pero vamos, lo mismo estoy diciendo un disparate, pero sí, es de hace ya. Bueno, tenemos a un nuevo invitado en nuestra mesa. Autopreséntate como bien prefieras. He cambiado de mesa, me he desplazado sí. Un metro y medio para venir hasta aquí. Está que arde, ¿eh? Sí, un placer estar en Escenas Arquetípicas, Diana. Te queremos. Yo estaba además siguiendo con el rabillo de la oreja, ¿no? Lo que estabais hablando. Bueno, en todo caso, sigue con tu exposición. Porque no, sí. Nada, es decir que es un movimiento transnacional. Sí, es... naciones, ¿no? Me gustaba ese concepto que estabas diciendo tú del punto net, de algo que ya no, escapa a todo tipo de naciones. De todas formas, ¿cómo se vive desde fuera, sobre todo desde otras culturas políticas? Porque tú estabas en Bélgica, me pareció entender, en el momento en el que se produce el 15M. Sí. ¿Cómo se vive desde fuera algo así? O sea, como sobre todo desde otra cultura política, desde el norte de Europa, sí, que tienen otra forma también de tomar el espacio público y de relacionarse. ¿Cómo se experimenta un experimento político como el que se hizo en España? Pues mira, cuando surgió lo del 15M, es que fue como que todos los españoles no hablábamos de otra cosa. Decíamos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo han hecho? Tal. ¿Cómo lo repetimos? Claro, ¿cómo lo repetimos? ¿Y qué hay que hacer? Claro, porque yo estaba ahí y le dije a mi madre, ve, infórmate. Y hasta mi madre me dijo, ya he ido. Y les he pedido hojas a los chicos. Y mira, toma todas las páginas web y tal. Y cuando me fui a meter, abrí mi Facebook y ya había un evento creado para los que estábamos en Bruselas. O sea, fíjate cómo fue la cosa, que rápidamente ya había una quedada. Porque no éramos solo Erasmus o gente que estaba estudiando allí. Es que eran hasta los propios españoles, digamos, hijos de españoles, que también estaban ahí metidos. Entonces, claro, gente que estudiaba políticas, gente que estudiábamos como aquí, de todo. Y fue un movimiento que dijimos, ahí va, bien, aquí hay un 15M, vale, que fue el 20 de mayo nosotros, en Bruselas. Y de hecho, tenemos varios eslogans, y uno de ellos que era muy importante fue, en Bruselas también sale el sol. Y el sol con la parada de sol. Porque claro, sí, también es el sol de Bruselas es metafórico. Sí, sí, no. Sí, claro, totalmente, vamos. Ay, qué lindo, lo estoy viendo, sí, es como un cartel en rojo, con las letras en negro y blanco. Y bueno, y también es que otro de los eslogan, lo leo, es no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Bruselas, viernes 20 de mayo, a las 6:30 en la Embajada Española. Porque claro, allí, al no estar en ningún sitio, digamos, representado, salvo la embajada, ¿qué hicimos? A la embajada. Y justo enfrente de la embajada, como no podíamos ocupar la vía pública, porque eso sí, policía vigilando constantemente, porque viendo lo que ya había pasado en España, dijeron, también lo entiendo. Y que también van a venir. En esa semana, si no me equivoco, también fueron las movilizaciones de París, que tuvieron la particularidad de tener mucha más población local, quizá, que otras movilizaciones como las de Londres o Bruselas, que estás poniendo otro ejemplo, que están protagonizadas por los españoles desplazados o hijos de inmigrantes. Una situación distinta, ¿no? Después de París y sobre todo de cómo se reprimió aquella concentración en París. Es que hubo mucha violencia. Un relanzamiento internacional. Siempre tienen esta dinámica, o han tenido todas estas protestas, una dinámica de acción-reacción. Exacto. Cuanto más fuerte se intenta reprimir, más grande es la siguiente oleada. Exacto. Y por eso también teníamos mucha policía, porque dijeron, después de lo que ha pasado en España, aquí no se puede hacer. Y eso lo respetamos, porque entendemos que no estábamos en nuestro país. Entonces fuimos muy respetuosos, pero tanto en Bruselas como en cualquier otro sitio. Ya si luego la policía intervino como intervino, yo eso ya no lo sé. Pero no, yo unos meses después, bueno, teníamos las imágenes de Nikki, la compañera griega de la acampada, que fue brutalmente agredida por un policía antidisturbios belga durante las movilizaciones de la marcha a Bruselas, unos meses después. Sí, sí. Es que claro, primero hicimos esta, digamos que el 20 de mayo, como que despertamos en Bélgica. Porque no éramos solo de Bruselas, éramos de Brujas, de Gante, de Amberes y demás. Fue un movimiento casi en masa. Y claro, esto fue al principio, pero luego siguió habiendo quedadas simbólicas. No quedándonos... Y hacíais asambleas. Exacto, hacíamos asambleas. Lo único que claro, es que justo en este momento nos pilló de exámenes. Entonces era como aquí también. Sí. Claro, entonces como que... Nos alternábamos, pues tú vas a esta, tú vas a la otra, tú me dices, yo te digo y demás. Y hasta que ya nos trasladamos desde lo que era la zona de la embajada y demás, de las instituciones europeas, porque como era muy serio ya, nos trasladamos a un barrio que se llamaba Saint-Géry. Uh-huh. En Saint-Géry. Saint-Géry y Saint-Gilles, sobre todo Saint-Gilles, que es un barrio pues bastante bohemio, y multicultural, sobre todo. Y allí ya no es que estuviéramos españoles, es que también eran belgas. O sea, hubo un movimiento de solidaridad tal que es que se nos, o sea, se unieron belgas y no belgas. O sea, ya era como... Que la actitud allí normalmente es de no decir mucho, ¿no? Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Que yo cuando estuve trabajando ahí también hubo un movimiento, bueno, una manifestación sobre el 19 de septiembre, creo que fue, de la manifestación de huelga. De huelga, pues había transportistas, había mucha gente que trabajando, pues también lo denunciaba, pero a nivel ya de protesta en general. Y que hay que decir también que los belgas estaban haciendo el 15M ya mucho antes de que existiera el 15M. Pues no tenían gobierno y estaba Exacto. funcionando el país de maravilla sin un gobierno sí. formado. Y bueno, pues la negociación política a la fuerza se tuvo que hacer mucho más abierta, mucho más eficiente, mucho más menos marcada por los partidos, por así decirlo. Exacto, exacto. Perdona, eso Diana. Sí que fue, ¿verdad? Sí, no, pero me refería más como que son gente más tranquila, como de actitud más tranquila, que se revolucionan, pero... No, bueno, también es que el caso de París fue muy extremo, pero como... Pero, por ejemplo, los españoles... Perdona. Bueno, yo es que he estado allí, de hecho, la gente es súper agradable. O sea, no sé si... Y en Brujas también te dejaban pasar. Bueno, en Brujas es súper tranquilo. No sé, te abrían la puerta, se te ponían al lado en el autobús, en plan de paz. Agradable. Bueno, yo Brujas recuerdo... son dos ciudades. Es Brujas antes de que anochezca. Que y luego es una hermosa ciudad encantada, con niebla y donde no pasa absolutamente nada. Mm. Tienes que buscar mucho las copas para encontrarlas en Brujas. ¿Eh? Eso sí que es verdad. Pero bueno, o sea, pero sí, o sea... Pues eso, sí. Bueno, seguimos con tu trabajo un poquito. A ver, por favor, repíteme lo que sonaba tan bien el título. ¿El de mi trabajo? Sí, por favor. En español. Vamos a recordarlo. Lo diré, ¿vale? Los movimientos sociales del siglo XX y del siglo XXI. Una comparación entre el 15M y los acontecimientos de octubre del 56 en Hungría y de mayo del 68 francés. Bueno, pues vamos a continuar. Habíamos hablado ya de los precedentes un poco. Uh-huh. Y bueno, como estaba diciendo antes, hubo un repentino traspaso de las fronteras, porque no hay que olvidar que aparte de Bruselas, Bélgica, Italia, Francia, Praga, Viena y Portugal, y ahora Grecia también con muchísima más fuerza, hoy en día los acontecimientos que han pasado en Nueva York son también muy significativos, porque haya habido una represión policial brutal, pero brutal. Y ya no estamos hablando del 15M, es que estamos hablando ya de todo. Porque es que es en Estados Unidos donde pasa, digamos, el Wall Street y todo esto, lo que está provocando realmente... El origen de... El origen, claro. Entonces, ya hablé de un nuevo movimiento social, porque ya es, digamos, transnacional. Transnacional, porque ya es que... pasa las fronteras con una velocidad increíble. Y cuando comparé los acontecimientos históricos del siglo XX con el siglo XXI, nos damos cuenta de que hay mucho en común, ¿vale? Muchísimo en común. Entonces... En cuanto a los motivos que lo ocasionaron. Exacto. Porque, por ejemplo, voy a empezar a hablar del movimiento de estudiantes que hubo en octubre del 56 en Hungría. La primavera, bueno, lo que yo sí. acabo degenerando en la primavera de Praga, ¿no? Sí. O posterior a la primavera de Praga. No, fue después. Ajá. O sea, primero la de Hungría y luego la de Praga. Claro, claro. Sí. Y bueno, podemos decir que esto ocurrió en una época de, no sé cómo se dirá, desestalinización. Vamos, época de bueno, Stalin, que ya empezaba, que ya empezaba a bajar. Sí, estaba, entonces, yo creo que ya estaba Khrushchev en aquel momento, en el año 56. Sí, porque Stalin murió, creo recordar, en el 52, pero vamos, uh-huh. que se intentó mantener y es que eso ya no daba pie con bola, eso ya tenía que caer sí o sí. Y claro, yo me pregunté, ¿y si esto es una época de descapitalización? Ay, ojalá. Bueno, sí, ya me gustaría también a mí, pero, o sea, filosóficamente hablando, uh-huh. aquí... Ya el régimen estalinista estaba ya muy, muy dudoso. Entonces, claro, ahora nos encontramos con un sistema que es que lo es todavía más. Porque es que ya es como... Hemos querido abarcar tanto y tanto y tanto que es que ahora hay un agujero tan grande del saco de la avaricia que ya nos estamos planteando hasta ¿qué sistema es el bueno? ¿Qué sistema económico, social, sí, cultural? Lo que parecía y todo ser una promesa de libertad, ¿no? Exacto. Sí, acabó siendo o ha acabado siendo la libertad de muy pocos en a base de la libertad de muchos, o sea, como cobrándose claro muchas libertades en realidad. Exacto, y ese es un punto en común con el 15M. Bueno, 15M. Digo 15M como algo representativo, pero claro, sí, pasa exactamente lo mismo. Cierto es que no estamos en una dictadura literalmente hablando. Sí, pero no, pero es cierto que a mí me parece que la movilización que llevamos a cabo, por lo menos de mi parte, ¿no? Es porque ves que se desea mucho en los países en vías de desarrollo, como quieren llamar, ¿no? O subdesarrollados y todo esto, que yo tengo bastante en contra. Como que se desea llegar a nuestros sistemas o nuestros sí tipos de sistemas. Y es que hay que gritar desde países como el nuestro, ¿no? Que estamos dentro, totalmente dentro ya de estos sistemas. Exacto. Que no es la vía, que no es el camino, que esto no es el desarrollo. Exacto. Que esto no puede ser la promesa de desarrollo del subdesarrollo, ¿no? O de las vías o de la vía de desarrollo, no puede ser este como el fin de sí del a nivel global. Entonces, sí, no sé si me permite, además creo que es bastante adecuada para tu programa la imagen, de todas formas, de que la ciudad desde fuera, si la miras de noche es hermosa. O sea, uno cuando mira la ciudad, la distancia desde el pueblo, desde fuera de ese imperio que construye una ciudad a su alrededor, ve las luces, ve un trasiego, puede llegar incluso a escuchar un concierto, ver como al principio de la película Manhattan de Woody Allen, los destellos de los fuegos artificiales, ¿no?, sobre el horizonte. Eso se ve desde fuera y produce un encanto, algo que magnifica lo que está pasando dentro. Y ese mismo efecto se puede producir también en los países que conforman la periferia. Da esa sensación. Cuando piensa en Estados Unidos, enseguida puede tener referentes culturales en Hollywood, en los grandes grupos de música, en los grandes, enormes hammers recorriendo las calles sí y consumiendo sí, media producción de Irak por kilómetro. La filmografía, ¿no? Cualquier película. Y uno no es consciente cuando piensa en Estados Unidos, y más imagino si se piensa en Estados Unidos desde Ghana, por ejemplo, o desde, no sé qué decir, Haití. Si se piensa Estados Unidos, uno piensa que es un país que tiene un 45% de gente por debajo del índice de la pobreza, donde hay más de 60 millones de personas sin seguro médico, donde no es tan fácil ver eso, la fascinación. No es tan fácil cuando uno mira la ciudad de lo lejos ver que por las noches hay gente que duerme en la calle, que hay prostitución, crimen, corrupción, que hay gente que lo está pasando muy mal para llegar cada noche y que incluso dentro de esos refugios que parecen tan seguros en la distancia, que son esas casas, esos edificios que se ven, esas luces, también hay verdaderos dramas que no somos capaces de ver, ¿no? Y sobre todo que esos brillos y esas luces se sostienen a base de el subdesarrollo, ¿no? O la involución de otros sistemas, ¿no? Como imposición de poder del capitalismo. Y entonces no son unos brillos que realmente puedan ser comunes, ni globales, ni puede ser una tendencia, ¿no?, de la humanidad. Pero sin embargo, yo destaco muchas de las imágenes que yo, por ejemplo, vi desde la prensa. Esas luces se podían también utilizar para reflejar la indignación pública. Yo me acuerdo todavía que el Washington Post, por ejemplo, utilizó una fotografía tan grande, panorámica, de la Plaza de Sol, de la plaza, cubierta de gente y con luces. Yo ahí dije, ole, o sea, ole. Y qué mejor apelativo que el español de ole, ¿sabes? O sea, fue increíble. O sea que sí, puede simbolizar eso, pero también depende en qué contexto. Porque sí que es verdad que ese día, esa noche, Las luces es que estaban con nosotros, como brillaba, si dijéramos. Sol no dormía. Sí, o sea, sí. Sol no dormía, exactamente. No dormía. No, y gracias y no a esas luces durante todo el tiempo. No, sí, desde luego. No, o sea, las sentadas que se han hecho fuera de España también, por ejemplo, tampoco se dormía. O sea, bueno, se podía dormir, pero se estaba allí trabajando. Es que se trabajó un montón. Sí. Bueno, sigamos. Venga. Y bueno, cuando hablo también de desestalinización, como yo también estudié estudios europeos, también me cuestiono que si no hay o no se está produciendo una deseuropeanización. Wow, porque claro, términos a tope. Sí, sí, sí, sí, términos, pero es que no es una tontería. O sea, ahora claro, somos los pigs, formamos parte de lo que los ingleses llaman pigs, Portugal, Italia, Grecia, y España, sí. No ha habido debate también. Irlanda. Eso, que Irlanda era el principio. Irlanda, perdón, sí, el perdón. El término pig nació para designar también a los mediterráneos e Irlanda. Sí, Irlanda. Al final la I ha sido mucho más adecuada para un país que ha estado presidido por un cerdo, que es Italia. Sí, sí, exacto, exacto. Y claro, entonces, claro, ¿qué vemos en las noticias europeas? Merkel y Sarkozy, ya está. Sí. Que siempre ha sido el eje franco-alemán, desde siempre. Entonces, claro, como yo he estudiado, bueno, como mucha otra gente habrá estudiado, es que se está produciendo una quiebra de la Unión Europea. Es que ya no es que seamos España, Italia, Portugal, Irlanda y Grecia, no. Es que vamos, o sea, somos los niños de los que papá Sarkozy y mamá Merkel tienen que cuidar. Y es como, ¿pero qué es esto? O sea, ya estamos vendidos totalmente, ¿sabes? No sé, o sea, y me parece una comparación, digamos, un juego de palabras. Porque digamos que Hungría tuvo su momento de, bueno, ya estamos hasta las narices de esta dictadura. Y nosotros hemos dicho, ya estamos hasta las narices de la dictadura del bipartidismo, en el caso de España. Pero es que también estamos hasta las narices de que jueguen con el capital humano. Sí. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo somos nosotros los que vamos a sacar, tenemos que sacar. Sí, a mí es que me recuerda mucho además a la película de Matrix en este sentido, y es que nos tratan como pilas. Sí, sí, exacto. Económicas. Píldoras, mini píldoras económicas. Tú cambias los enchufes por los partidos políticos y es que es prácticamente lo mismo, vaya. O sea, vamos. Bueno, de todas formas, estás estableciendo el paralelismo con lo que pasó en aquel momento en Hungría. Sí, y sí. Bueno, esperemos que no acabe así. No, esperemos que no, esperemos que no. O sea, esperemos que no haya que esperar 33 años para ver algo parecido a un cambio en todo lo que se está produciendo. No, esperemos que no, pero vamos. Es verdad que el estalinismo pasó, pero sí, sí. Pero la influencia del control político, sobre todo, de la falta de democracia de los países tras el telón de acero, siguió ahí sí, durante mucho tiempo. Desde luego. Y cuando construyó un Estado democrático después, lo construyó en base a esa falacia, ¿no? Como ha pasado quizá también en España. Sí, exacto. Ha costado construir una democracia y todavía va a costar bastante más porque partíamos de mal sitio. El tiempo y la experiencia dice, o dicta más o menos, que después de las revoluciones, curiosamente, suele haber involuciones, que es la parte que a mí me da tanto miedo. No sé si has escrito algo. De eso no escribí porque me limité a hacer una comparación, porque también es verdad que a la hora de hacer un trabajo son bastante estrictos con lo que quieres. Y como tenía también que relacionarlo con movimientos sociales del siglo XX, pues tampoco pude ceñirme a esto en gran cantidad. Sí que es verdad que lo hubiera puesto como el tema de fin de máster, pero no pude. O sea, tenía otras alternativas. Pero sí que es verdad que, o sea, comparándolo de nuevo con el movimiento húngaro, es que empezó como una movilización de estudiantes, que al fin y al cabo fue lo que pasó en España. Primero nos claro, los estudiantes dijimos, ¿qué pasa? Estamos en paro, ¿para qué estudiamos? Encima nos hacéis recortes, ¿esto qué es? Pues ellos hicieron lo mismo, solo que ligado a la política, pero es que nosotros también partimos de la base de la educación, pero es que luego nos desarrollamos hacia lo que vino a ser toda la política en general. ¿Tú crees? Yo, sí. Yo es que creo que no fue tan importante la participación de lo que sería, bueno, los estudiantes como factor social, ¿no? Quiero decir, había muchos estudiantes en el 15M, pero el 15M empieza a llegar ahora a las universidades y empieza poco a poco. Ahora es cuando se están haciendo las movilizaciones en el sector de la educación. Sí, quizás una diferencia, por ejemplo, con otras movilizaciones que hablabas antes anteriores, como por ejemplo, bueno, has llegado a mencionar incluso la Revolución Francesa, que sí, parte de una bueno, serie de élites. Es sí. Decir, por ejemplo, la Revolución Francesa parte de las élites económicas de aquella época, que sí, era la alta burguesía. que son los que van a instigar la revolución. Más adelante también van a ser élites, incluso en la primavera de Praga, en los sucesos de Hungría, después en París, van a ser unas élites, aunque sean culturales, en este caso. Exacto. Culturales estudiantiles, las que van a tener esa postura crítica, ¿no? Pero el 15M tiene unas condiciones muy distintas, sí, por su transversalidad. Exacto, ¿no? Y la gran diferencia que veo, a lo mejor tiene que ver con esa transversalidad, es que lo que siempre han sido movimientos más bien obreros, se dan ahora mismo en el mundo, ¿no?, o en la historia, en la clase media. Exacto. Que es la masa, pero ¿qué es la clase que está quedándose en paro? Es que esa es una de las diferencias. Porque que iba a decir de lo de la comparación. Ahí encontraste diferencias. Es que, ¿no? Claro, es que empezaba con las igualdades y luego acabó con las diferencias. Pero sí que es verdad que, pese a que en Hungría fueran estudiantes, luego también se fueron asociando trabajadores. Pero claro, trabajadores, no trabajadores del proletariado, sino como bien decíais, de la clase, de la élite, ¿sabes? O sea, un obrero, vamos, se juntaba con los estudiantes y los estudiantes le dirían, pero tú sabes lo que está pasando, madre mía, tú sabes algo, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto sí que fue diferente, porque éramos, justamente como decía antes, un público heterogéneo, porque éramos estudiantes, no estudiantes. Es como un movimiento de masas que surge en la masa. Exacto. La masa crítica, por fin, ¿no? Esa masa que siempre nos han tratado, una masa de individuos que no piensan. Ah, de borreguitos. Sí, exacto, que siguen órdenes y punto, ¿no? O comerciales o como consumidores. Resulta que de repente se da la vuelta y no somos consumidores, sino somos antisistema capitalista. Exacto, exacto. Que ya no pueden tacharnos, pues eso, de proflautas o de anarquistas o de comunistas. Exacto. Como se ha pretendido, porque no es una realidad, y es más que evidente que la realidad ha sido más de masa, de ese tanto por ciento que no vota, o ese tanto por ciento de voto en blanco, o ese tanto por ciento no representado, ¿no? Bueno, pero también, de nuevo, quizá, lo siento por ser siempre tan... Sí, no, pero si estamos en una... Tan puntilloso. Intercambios en escena. Pero me da la sensación de que, bueno, sí, antisistema o antisistema capitalista o anticapitalista. Es que son términos que se han oído mucho, que se han trabajado mucho tanto dentro como, sí, fuera del 15M. Sí, pero creo que es lo que antes era, se entendía como algo de exclusión social. El ser antisistema se ha demostrado que es lo común en la sociedad, que es que casi todo, bueno, el mundo estamos no, en contra... del no sistema, de no creo que la gente piense que este sistema funcione. Ya, pero... Pero es que este ni ningún otro, pero, o sea, es claro, que es no eso. Hay una alternativa. Hombre, yo creo que hay una alternativa, pero yo sinceramente. Creo... O sea, pienso que si se hicieran las cosas mejor se podrían arreglar muchas cuestiones sociales. Ya, pero yo creo que los de arriba no pensarían como tú. Ya, claro, pero... Por eso no hay otra alternativa, justamente. A lo que llevo y Es necesario que haya estos movimientos para que cambie esa masa con capacidad de acción. Pero yo creo que hay mucho 15M dentro del que no es antisistema. O sea, y eso es lo que habría que empezar a plantearse. Es decir, que muchas veces damos por hecho que el hecho de posicionarte en un movimiento social de base transversal te convierte en antisistema o en anticapitalista, cuando no necesariamente tiene que ser así. Es decir, exacto, puede ser perfectamente alguien que busque un mayor control del capitalismo, un mayor control de los capitales financieros, un mayor control de la clase política, porque el sistema capitalista puede ser más o menos malo, más o menos aceptable, se puede valorar de muchas maneras, pero se hace trampa a sí mismo. Y, o sea, nos hace trampa a nosotros utilizando normas y falsas normas. Y además es capaz de absorber todo lo que se posiciona en contra de él. Exactamente, exactamente. Una camiseta del Che Guevara es un clarísimo ejemplo. Pero pasa que los mercados, por ejemplo, ya no tienen aranceles y las mercancías van de un lado a otro a un bajo coste, lo que hace que los países productores saquen un gran rendimiento de esos intercambios comerciales. Sin embargo, la mano de obra no tiene una libertad de movimiento. Hay leyes de inmigración durísimas en los países. Entonces, el capitalismo busca, en su teoría más pura, que las fuerzas puedan confluir libremente para que los mercados se ajusten. Es lo que llama la mano invisible. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero lo cierto es que todos estos que dicen ser tan capitalistas, que creen tanto en la mano invisible, ponen aranceles para sus propios productos agrícolas. Ponen e impiden que la gente pueda acceder a ese país, por tanto que la mano de obra se autorregule y se reparta lógicamente por el mundo según necesidades. Una serie de cosas que son preceptos capitalistas y que no se cumplen. O sea, si la teoría capitalista no dice que haya que inflacionar los precios, que como se ha producido, que se haya que producir una burbuja a base de estafas fiscales continuas. Quiero decir, esos son métodos para que gente que estaba dirigiendo el sistema capitalista ganase mucho más dinero, pero no para enriquecer el capitalismo precisamente, sino a su costa. Sí. Es decir, que llamamos antisistema o antipolítico este movimiento cuando no tiene ni por qué ser ni antisistema, ni antipolítico, ni anticapitalista. Está hablando o marcando muy claramente cuáles son los desmanes que hay que luchar contra ellos. Claro, a mí lo que me parece es que hay que reivindicar el concepto de antisistema, porque se entiende como una cuestión de exclusión social cuando es que antisistemas deberíamos de ser todos, ¿no? Es el tema. Pero bueno, así que me gustaría que os despidierais. Un poquito, bueno, pues, con trabajo, así, un cierre. Pues nada, yo solamente quería comentar que, bueno, que aunque muchos piensen que el 15M fue un venga, vámonos todos y vamos a beber a las plazas y demás, que no, que hay un trasfondo histórico y político anterior. Hungría y Francia son dos ejemplos muy claros de un estallido de que ya no podían más y que ya no podemos más. Entonces, sí que es verdad que las sociedades han cambiado, los medios de comunicación han cambiado mucho, porque ahora tenemos redes sociales cuando antes eran medios tipo televisión y prensa, ¿vale? Directamente, por eso quizás se hacían más en las universidades, porque ahí la gente hablaba en general. Pero sí que es verdad que lo que es la esencia de estos movimientos es el mismo. Y es que Y que lleva tiempo reivindicándose lo mismo. Exacto. Es que no podemos más. No podemos más. No podemos seguir pagando los mismos. Es que no. O sea, ni en este sistema ni en otro. Es que no. Es que es inaceptable y por eso salimos a la calle. Y es que me parece de verdad algo que hay que seguir manteniendo. Y que me gustaría que se mantuviese, a nivel político casi incluso. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a vosotros. ¿Me despido yo? Es que me voy a quedar por aquí tan cerca. Bueno, pero dinos algo a Escenas Arquetípicas antes de que nos vayamos. Arquetípicos, que sepáis que os podéis quedar en Agora Sol, que tenemos caña hasta las 12 de la noche que cierre la campaña electoral. Vamos a estar repartiendo esto para diestro y siniestro en el espectro político, antes de que sea elegido oficialmente. Y en todo caso, pues decir que estudiar el pasado es una buena forma de entender el presente y de tratar de posicionarse en torno al futuro. Y no repetir los mismos errores también. Exactamente. Ni las mismas involuciones, que a mí es lo que me preocupa sobre todo. Veremos. Llegando a este punto del 20N, exacto, es lo que más me preocupa. Pero bueno, muchísimas gracias. Lo único, a ver si la Junta Electoral es tan estricta intentando que se produzcan homenajes en el 20N, como que si hay algún tipo de protesta política. Veremos a ver cuáles son los raseros con los que se mide la Junta Electoral. Pues sí, gracias. A vosotros. Se informa de que acabamos de levantar la unidad de descanso laboral, Enfermería 3. Se trata de una cúpula geodésica. Sus nudos son nuestras comisiones y grupos de trabajo, unidas entre sí, comunicadas por conexiones sólidas, abrazan nuestra atmósfera asamblearia. Se trata de una estructura autoportante en la que cada miembro colabora por el bien común. Desde infraestructuras, ánimo, el sol es nuestro. sol, escenas arquetípicas.